Patacón Tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Canela Discoteca te trae un fin de semana de San Valentín y Carnaval. Viernes de San Valentín, Mesa Love, fotos con corazones gigantes, concurso del beso más exótico, premios 100 euros consumibles, con tu botella Dulces Love, hora loca, si vienes con tu pareja Chupito Love, botella a 50 euros hasta la 1:30. Chicos y chicas, entrada gratis hasta las 2, con los cupones de La Latina. Pista 1, en cabina DJ Salim, pista 2, en cabina DJ Flow. Sábado, llega I Love Carnaval, chorros de licor durante toda la noche. Lobos Crazy, premio en efectivo a la pareja con el baile más erótico. Pista 1, DJ Asdrúbal Arrieta y DJ Stalin. Pista 2, DJ Joel. Reservas 643-4298-74. Calle Doctor Montoro número 6, zona de Reus. Ever Moda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Ever Moda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Ever Moda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram. Ever Moda Valencia. Latam Móvil, conexión que nos une a todos los latinoamericanos en España, te invita a cambiarte a nuestra triple cobertura. Llévate la fibra de 300, móvil con 60 gigas, llamadas ilimitadas y 100 minutos a tu país, más fijo, más Latam Móvil TV por solo 32,50. Latam Móvil, conexión que nos une. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. No sé ni cómo explicarme esto. ¿Por qué te traté como a nadie y tú me tratabas como el resto? Yo era el que siempre tú escondías, luego me escribías, bebé, lo siento. Y sé que eso fue porque yo te gustó y tú querías negarlo. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Y aunque ya sé que tienes otro, esta noche voy a robarte para quitarnos esta ganas de comernos. Mi camisa quedó linda en tu Chanel, porque tú sientes conmigo lo que no sientes con él. No hay respuesta para todas tus preguntas. Ya me puse el vestido rojo que te gusta. No quería nada y ahora te doy todo. Si me la haces difícil me enamoro. Me hiciste bailar bajo la luna, nosotros cantando y la noche muda. No quiero adueñarme de lo que es ajeno, pero me hice adicta a vos y no exagero. Yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Y aunque ya sé que tienes otro, esta noche voy a robarte para quitarnos estas ganas de comernos. Y mi camisa quedó linda en tu Chanel. Tú no quieres compromiso ni algo serio, pero lo que yo quiero es besarte, quitarme ese vestido. Que tienes otra, esta noche voy a robarte para quitarnos esta ganas de comernos. Y tu camisa quedó llena de Chanel, porque tú sientes conmigo lo que no sientes con él. sientes con él. Atención, hay novedades en el repertorio de Silvestre Dangond. Esta oportunidad con Emilia, Vestido Rojo. Una canción que llega precisamente a la programación de Latinos FM. Quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Es la canción de San Valentín. Tienes otro esta noche, voy a robarte. Para quitarnos esta ganas de comernos. Atención, llega Silvestre Dangond con una nueva canción. Vestido Rojo. Es una canción donde recibe la colaboración de Emilia. La verdad es que hacen una pareja espectacular. Vestido Rojo. La canción, sin duda alguna, de San Valentín. Ya está precisamente nuestra programación de Latinos FM. Un poco de cumbia, un poco de vallenato. Es música latina y la tienes precisamente en Latinos FM, como no podía ser de otra forma. Dando siempre lo mejor. Feliz día de San Valentín, con la mejor música latina. Aquí sonando, con una novedad, Silvestre Dangond y Emilia. Lo que no sientes con él. La actualidad en el Café Mañanero, que viene entonces con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Aquí está entonces la actualidad. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, aquí está el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Feliz viernes de San Valentín. Si se quiere, feliz fin de semana de San Valentín. Más adelante precisamente vamos a encontrar las propuestas más interesantes en lo que tiene que ver con el apartado musical, asimismo la cartelera de cine. Vamos entonces a la actualidad. Empezamos como de costumbre dando cuenta de la inmigración y en este orden de ideas, atención, tenemos el nuevo padrón de la población española, 49 millones de habitantes. Se registra un aumento y es gracias a los extranjeros. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la nacionalidad más numerosa de los inmigrantes que llegaron a España en 2024 es la colombiana, seguida de la venezolana y marroquí. Vamos inmediatamente a desarrollar esta noticia porque es muy importante. Recordemos que en el transcurso de esta semana también se produjo una noticia de mucho interés, especialmente para las personas en situación irregular que se encuentran en la zona afectada por la Dana en Valencia. Y es que el gobierno va a regularizar alrededor de 25 mil personas inmigrantes. 25 mil personas inmigrantes. Falta conocer todavía detalles. Hay preocupación porque no se menciona en ningún caso a los solicitantes de asilo, que son numerosos. El tema lo vamos a abordar más adelante con todos los detalles. Pero vamos entonces ahora a la noticia del día, el nuevo padrón nacional y donde una vez más se destaca a la población inmigrante. Arrancamos el Café Mañanero, como de costumbre, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Noticias. La población en España aumentó, atención, en 115.612 personas durante el cuarto trimestre de 2024 y se situó, atención, en 49.077.984. Esa es la población española. 49.077.984 habitantes, esto al 1 de enero de este año. El valor máximo de la serie histórica según el Instituto Nacional de Estadística. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 458.289 personas, lo que supone una tasa interanual del 0,94%, la menor desde el año 2022. El aumento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España disminuyeron. Los nacidos en el extranjero se incrementaron en 136.117, hasta una cifra total de 9.379.972 personas, mientras que el número de personas nacidas en España bajó en 20.505 en el cuarto trimestre de 2024. Y continuamos con los detalles de este nuevo padrón nacional. En el cuarto trimestre de 2024, el crecimiento de la población se debió en su mayoría al aumento de extranjeros, 100.793 más. Esta población extranjera alcanzó un nuevo máximo al 1 de enero al situarse en 6.852.348 personas, que representa el 14%. Por su parte, las personas con nacionalidad española crecieron en 14.819. Respecto a las nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a España en 2024, la colombiana es la más numerosa. Atención, 43.400. Seguida de la venezolana con 30.500. Y continúa en tercer lugar la marroquí con 27.700. Precisamente, Marruecos fue el mayor número de emigrantes que dejó España el año pasado, 12.300. Seguido de Colombia, 11.900. Y de Rumanía, 9.900. Este es el panorama entonces del nuevo padrón de la población nacional. Durante el cuarto trimestre de 2024, la población creció en todas las comunidades autónomas y creció en todas las comunidades autónomas. Vamos a entrar en detalles de cómo se produjo este fenómeno en todas las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, y en las ciudades, perdón, autónomas de Ceuta y Melilla. Por comunidades, los mayores incrementos se dieron, atención, en la Comunidad Valenciana, un 0,47%, Comunidad de Madrid, 0,44%, y Cataluña, un 0,34%. Es el panorama de la inmigración. Extremadura fue la que registró un menor crecimiento, 0,02%, seguida de Aragón, 0,03%, y así Andalucía. En cuanto al número de hogares en España, este se incrementó en 33.401 entre el tercero y el cuarto trimestre y se situó en 19.425.549 a fecha del 1 de enero de 2025. Y hay más. En España, además, la aportación de los trabajadores extranjeros ha sido clave para que el empleo crezca a un ritmo del 4,2%. Dijo el pasado 30 de enero la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, tras la presentación del informe Radiografía de la Migración en el Mercado Laboral, elaborado por este departamento. Y es que a finales de 2024, España contabilizaba 21,34 millones de afiliados en términos de desestacionalizados, con un incremento del 1,5 millones desde la puesta en marcha de la reforma laboral. Del total, 611.013 son trabajadores extranjeros. Hablamos del 40,4%. La actualidad en el Café Mañanero, también a esta hora le estamos dando la bienvenida a todas las personas que se van vinculando. Abrimos un capítulo aquí ya con nuestros compañeros. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comienza el Café Mañanero en Latinos FM. Originamos en Latinos FM en Valencia y Castellón, el 107.9. Igualmente estamos en DAT Plus, que es la nueva banda, la nueva forma de escuchar la radio. Lo último en tecnología, en lo que tiene que ver con la radio. Por supuesto, también estamos en nuestra app, la pueden descargar gratis. Consume muy pocos datos y es la mejor manera de seguir nuestra programación, tanto Latinos FM Radio como Latinos Televisión. Siempre estamos ofreciendo contenidos de interés para la población inmigrante, para toda España, la actualidad en general. Y, cómo no, la música que no puede faltar. El calendario nos marca el 14 de febrero, día de San Valentín. Carlo Angulo más adelante nos estará compartiendo la cartelera de cine. Siempre vienen títulos especiales a propósito de esta fecha. Ya a primera hora de la mañana dábamos cuenta de una canción que pone a consideración de sus seguidores, Silvestre Dangond, que se llama Vestido Rojo, el color de los enamorados. Y es una canción que viene a dúo con Emilia. Buen estreno, precisamente, el de Silvestre Dangond, una canción que además se incorpora a nuestra programación, sonando durísimo en Latinos FM. El Café Mañanero, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Solo tiene que demostrar que reside en España o en cualquier país de la Unión Europea, con el padrón, justamente. Bueno, la actualidad entonces, en resumen, viene con las nuevas cifras del padrón nacional al 1 de enero de 2025, la población española que supera los 49 millones de habitantes. Se incrementa la población gracias a los extranjeros. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la nacionalidad más numerosa de los migrantes que llegaron a España en 2024 es la colombiana, seguida de la venezolana y la marroquí. Así están las cosas. Pero también damos cuenta de otras noticias importantes del día. Estamos pendientes de las políticas que está implementando Donald Trump. Y en este orden de ideas encontramos que ha firmado una orden ejecutiva para imponer aranceles recíprocos contra impuestos como el IVA en la Unión Europea. Y sigue firmando decretos a diestra y siniestra Donald Trump. No se escapa ni siquiera su homólogo Javier Milei, que tanto le admira. Atención, la última noticia que nos llega es que ha impuesto aranceles a productos argentinos. Trump firmó aranceles sobre el aluminio y el acero para Argentina, generando un déficit anual de 600 millones de dólares. ¿Cómo le va a explicar Milei estas cosas a los argentinos? Y seguimos repasando la actualidad, volviendo al tema de Trump. Esta semana hizo el anuncio de un acuerdo para la paz o para parar la guerra en Ucrania. Recordemos una conversación de hora y media con su homólogo Vladimir Putin. De forma sorpresiva hizo este anuncio Donald Trump. Pero en este mismo sentido, también la Unión Europea ha respondido, incluso el mismo Zelensky, el presidente de Ucrania, diciendo que estas negociaciones no se pueden llevar a cabo al margen de la Unión Europea. Estados Unidos ha confirmado que Kiev y Moscú participarán en las negociaciones de paz y que la OTAN y la Unión Europea tendrán su papel. Y en este sentido vamos encontrando también que la Unión Europea desarrolla hoy justamente una conferencia de seguridad en Múnich. Ucrania está en el centro del tema a tratar, pero con las miradas puestas en China y los Estados Unidos. Llegamos también al fin de semana pendientes de un ultimátum que dio Israel e incluso Estados Unidos a Hamas para la liberación de al menos 3 rehenes. Son los acuerdos del alto el fuego. Todo parece indicar de que se va a llevar a cabo la liberación de los 3 rehenes y por lo menos se va a mantener el alto el fuego. La comunidad internacional, empezando por los propios gazatíes, cruzan los dedos para que jamás se entregue a al menos esos 3 rehenes y continúe el alto el fuego en esa zona tan castigada por la guerra. La actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a hablar del tiempo en el fin de semana. Cielos cubiertos y lluvias dispersas. Por cierto, hemos empezado la jornada en el caso de la costa mediterránea de España con temperaturas entre los 8 y los 10 grados. El termómetro se va a elevar hasta los 20. Un cierto veranillo para este San Valentín. En el caso de Madrid, 2 grados. La temperatura se estaría elevando hasta los 15. Podríamos hablar entonces efectivamente de un cierto veranillo para San Valentín. Actualidad en el Café Mañanero, para dar cuenta también de los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Europa League, donde anoche la Real Sociedad hizo sus deberes y da un paso de gigante para estar en los octavos de final. Lo propio hizo el Betis en la Conference League, que con goleada 0-3 al Gent, parece ser que el encarrilamiento a los octavos de final es muy seguro. Continuamos con Luis Díaz, porque en el día de ayer fue noticia, y es que podría ser jugador del Chelsea después de la millonaria oferta que le ha hecho al Liverpool. Estará Luis Díaz vistiendo la camiseta azul del Chelsea en la próxima temporada. Continuamos con la Liga Española, porque después de tanto fútbol esta semana, continuamos con más fútbol, con la Liga, una de las ligas más importantes del mundo, la Española, y en donde tenemos crujientes encuentros. Recordemos que por la parte alta, la diferencia es de un punto del primero al segundo y de otro punto al tercero. Parece que todo está todavía abierto para esta Liga Española. Y por la parte de abajo, el Valencia Club de Fútbol está a un punto de salir del descenso. Continuamos con la tremenda polémica e indignación global que sigue creciendo cada día más por la no sanción a la futbolista del Fútbol Club Barcelona que hizo tocamientos a genitales a Daniela Caracas, la futbolista colombiana. Y es que es increíble que si se hace en la calle un tocamiento de estos, es un delito. ¿Por qué no lo es también en una cancha de fútbol? Y también tenemos el Campeonato Suramericano Sub-20, que esta madrugada ha estado crujiente. Estas y muchas cosas más en Latino Deportes. El tema ya lo estuvimos abordando esta semana porque ha sido muy polémico en España y a nivel internacional. Recordemos, el pasado fin de semana se jugaba un partido de la Liga Femenina Española entre el Español y el Barcelona. Hablamos del derbi catalán. Y en una acción muy polémica del partido, la jugadora Mapi del Fútbol Club Barcelona, que además pertenece también a la selección española de fútbol, hizo unos tocamientos, lo repitió incluso, a la jugadora Daniela Caracas del Español, una jugadora colombiana de color. Y aquí tengo que decirlo ya a título personal. Hemos visto que Daniela Caracas se ha quedado sola. No me explico cómo es posible de que un beso en el que incluso se habría pedido, hablamos del beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en aquel entonces, en el marco de una celebración, es un delito, y el tocar los genitales a una compañera sin el consentimiento no lo es, ni siquiera sirve para la apertura de una investigación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay de diferente? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué han dejado sola a Caracas, que de acuerdo a lo que ha trascendido, desde el mismo club español, está batida, la han marginado, está en shock, está recibiendo una presión impresionante por parte de los aficionados del Barcelona? Está en proceso de recuperación. Daniela Caracas no jugaría este fin de semana, producto del momento que está viviendo. Sin embargo, no hay una apertura. Nadie actúa ni siquiera de oficio. La Federación Española de Fútbol, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una apertura de oficio si aquí hay una jugadora afectada? Es una jugadora que se ha visto intimidada. Dicen que todo depende de ella, si ella denuncia. Pero es aquí donde conviene rodearla. Recordemos que es una jugadora extranjera que llegó hace poco. Imagínense, denunciar al Barça implica también, de alguna forma, amenazar su futuro. Siempre los jugadores aspiran a llegar a los clubes grandes, y el Barcelona es el club de fútbol más grande de Europa y posiblemente, yo no sé si del mundo, Carlos Angulo, porque es el campeón de la Champions, ha repetido ese título, es el campeón de la Liga Femenina en España, es un club muy poderoso, muy poderoso. Y Daniela Caracas no se sabe dónde está. Lo único que ha trascendido desde el club es que está en shock y recibiendo una presión muy fuerte. ¿Dónde están las feministas que defienden a las mujeres? ¿O es que si ataca a una mujer, entonces tampoco ya ahí desaparece el feminismo, la solidaridad femenina? Carlos, te preguntaba, el Barcelona es el club más importante, el club femenino más importante. No sé si existe alguno. Por lo menos a nivel de resultados, no hay otro más grande, ¿verdad? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 14 de febrero. Estamos acabando justamente esta semana y ha sido una de las noticias más comentadas, ya que se habla justamente de el impacto que puede tener esto en la percepción que tiene el público en el fútbol femenino. Es un deporte que sabemos tampoco es que lo favorecen mucho a nivel de publicidad y que ha costado mucho justamente poder que haya interés en un público general por asistir a los partidos, por seguir a las jugadoras, por tomarse un poco más en serio este tipo de selecciones, por lo cual esto es un duro golpe a nivel de imagen y en cuestión de resultados. Sin duda alguna, en España el club más influyente de todos es el Barcelona. ¿Qué pasa? Hay otros países que tenían una tradición tal vez anterior de fútbol femenino. Inglaterra es uno de ellos, por lo cual equipos como el Chelsea, al igual que el mismo Manchester City, han tenido mayores resultados, pero por tener mayor historia. En Francia también, el Olympique de Marsella, al igual que lo que puede ser otros equipos, han tenido una presencia y un desarrollo mucho más amplio que el Fútbol Club Barcelona, pero es indudable que el crecimiento que ha tenido el Barcelona a nivel exponencial con el corto tiempo de periodo ha sido abrumante, ha sido abrumador. Ha vencido y ha obtenido títulos en una cantidad de tiempo sumamente corto en comparación con otros clubes. Es campeón de la Champions, lo ha sido en varias ocasiones, es el actual campeón de liga, ha ganado el triplete ya en dos ocasiones, por lo cual es un club que tiene muchísima influencia y que por supuesto afecta mucho en cuestión de, por lo general, en el fútbol español, de la percepción que puede tener el público, que ya a lo mejor tenía alguna pega con este tipo de fútbol y con justamente apoyar a este tipo de jugadoras, y esto lo buscan también como una excusa muy fácil para atacarlo. Bueno, el Barça definitivamente hegemonía en la Liga, hegemonía en Europa, y así que resulta difícil enfrentarlo en los estamentos. Y aquí traza la polémica entre las jugadoras Daniela Caracas y Mapi. Hemos visto que han dejado sola a Daniela Caracas y me pregunto, insisto, ¿por qué es extranjera? ¿Por qué es negra? ¿Por qué se ha dejado sola a Daniela Caracas? Es injusto, insultante que estas cosas pasen en el fútbol del siglo XXI. ¿Y dónde está el feminismo? ¿Dónde está la solidaridad? Lo seguimos esperando. Pero es un capítulo muy triste para el fútbol femenino, que se ha dado